Sin semilla. Sin semilla. Sin semilla. No critiquéis ya más mi legalizar la Yami. Los doctores fuman mi, hasta los jefes fuman mi. Descriminalizar mi, porque medito yo con mi. Solo alcanzó el crecer mi, nunca ha matado a nadie en mi. Sí, con la fuerza del sol crece mi sensi. Cuando la lluvia cae por mi sensi, y el miedo que tú le tienes a mí no me das, y cuanto más la critiques más resina tendrás, y cuanto más la critiques más.